Cordialmente por los lectores a través de suscripciones de Substack. Substack es una plataforma donde la gente escribe newsletters o cartas, las envía a sus suscriptores vía correo electrónico y los suscriptores le pagan una plata a esos investigadores. Entonces, este periodista se llama Judd Legum. Este tipo fundó una ONG que se llama Think Progress, muy famosa pues por contar un poco la historia de los acontecimientos. Un website, es un website progresivo que comenzó en 2005 y estuvo hasta 2019. Este era un proyecto del Centro para el Progreso Americano. Ajá. Bueno, esta carta que se llama Popular Information hizo un seguimiento de los números de Coachella. No, de todo lo que manejaron. De toda la plata que maneja Coachella y para dónde se va políticamente. ¿Políticamente? Oh, claro. No nos va a gustar. No les va a gustar, esto lo hemos dicho veces. Recordemos que Philip Anschutz, uno de los grandes financistas, uno de los grandes inversionistas de Coachella, es un republicano de ultraderecha. Es decir, Coachella es financiado por un rico que apoya todo tipo de iniciativas republicanas. Incluso aquellas iniciativas que muchos de los artistas que estuvieron este fin de semana presentándose han combatido o a las que se han opuesto, como el aborto, como la unión entre personas del mismo sexo, etcétera. Por ejemplo, Sabrina Carpenter, quien fue cabeza de cartel de este año, ha sido una crítica muy abierta de las políticas MAGA de la administración de Trump. Sí, señor. Y de hecho, muchas de las platas de sus presentaciones contribuyen a diferentes causas que están en contra de las políticas de Trump. Pero la presentación de ella en Coachella dice: Popular Information financia a MAGA. Imagínate, dice, eso. Uno nunca sabe para quién trabaja. Exactamente. Qué bueno. Me parece tan importante que lo digas, Catalina, gracias. De nada, Alejandro, aquí estoy para porque ti. Porque estas manifestaciones de carácter político y todas estas vueltas que están en la música y que la gente joven disfruta tanto cuando ve y todas las cosas, siempre son utilizadas de alguna manera por alguien que uno no sabe. Sí, claro. Siempre, además, siempre, siempre hay alguien con una agenda oculta detrás de las posiciones políticas de un artista. Siempre. Siempre hay alguien utilizando esa posición para decir, sí, ve, vote por aquel. Aquellito. El pasado diciembre, cuando la administración de Donald Trump utilizó la canción Juno de Sabrina Carpenter en un video online de arrestos de ICE, Carpenter emitió un comunicado bastante rudo diciendo: este video es malvado y asqueroso. Nunca me involucren a mí ni involucren a mi música para beneficiar su agenda inhumana. Y mira, ahora Carpenter no solo se quedó allí. En junio de 2025, después de que empezaran a intensificarse los allanamientos de ICE, Carpenter animó a sus seguidores de Instagram, 50 millones de ellos, a que donaran al Centro de Leyes para la Inmigración, que está combatiendo la agenda de deportaciones del presidente Trump en diferentes cortes. Desde 2024, además, Carpenter ha donado $1 por cada boleta de todos los conciertos para apoyar una serie de causas, incluyendo los derechos LGBTQIA+. Luego de que Trump ganara un segundo término, Carpenter también agregó el Centro de Leyes para personas transgénero a la lista de beneficiarios. En junio de 2024, Carpenter se asoció con una marca de helado llamada Van Leeuwen para crear un sabor de espresso y donó una porción de las ventas a una organización que apoya los derechos de las juventudes LGBTQIA+. En junio de 2025, Carpenter firmó una carta abierta protestando la decisión de la administración de Donald Trump de acabar con el financiamiento para de programas para prever el suicidio entre las juventudes LGBTQIA+. Durante su presentación de 2025 en los premios MTV, también salió con varios de sus bailarines diciendo todo tipo de consignas en sus camisetas que decían Protect Trans Rights, In Trans We Trust, Support Local Drag, etc. También con una serie de letreros. Esta presentación de MTV llegó luego de que gobernadores republicanos firmaran legislaciones en contra de las personas trans y de que Trump firmara una serie de órdenes ejecutivas anti-trans. Pero resulta que la presentación de Coachella va a ayudar. De la presentación de Sabrina Carpenter en Coachella dice: Popular Information va a ayudar a elegir más republicanos, MAGA y sus agendas. Porque Coachella es administrada y manejado el festival por un grupo llamado el Anschutz Entertainment Group, que es subsidiaria de la corporación Anschutz, de propiedad del multimillonario de ultraderecha Philip Anschutz. El dinero que se recauda en la corporación Anschutz, incluyendo las ganancias de Coachella, siempre tiene un caminito hacia organizaciones de ultraderecha que apoyan a políticos clave que están financiando y que están apoyando las leyes antideportación y anti-LGBTQIA+, al igual que restringiendo el aborto. Los gobernadores republicanos, por ejemplo, han estado firmando legislaciones y tomando acción para exigir que las autoridades policiales ayuden a los funcionarios de ICE en los allanamientos de deportación. Esto ha sido clave para acelerar todos los allanamientos de ICE. La corporación Anschutz, dueña de Coachella, donó $125,000 a la Asociación de Gobernadores Republicanos el 3 de abril de 2025. Esta compañía, también dueña de Coachella, ha donado $125,000. Ha donado $125,000 a esta organización en 2024, $100,000 en 2023 y $100,000 en 2022. La Asociación de Gobernadores Republicanos es una organización que no ha presentado todavía sus donaciones de 2026. ¿Para qué se usa este dinero? Para asegurarse que los gobernadores o que los candidatos a la gobernación de los diferentes estados en Estados Unidos sean elegidos. Durante ese mismo periodo, la corporación Anschutz no ha donado dinero a la Asociación de Gobernadores Demócratas. Los abogados Republican Attorneys General have also active. Los fiscales republicanos también han ayudado muchísimo a ICE. En diciembre de 2025, por ejemplo, la fiscal del estado de Luisiana, Liz Merrill, de carácter republicano, una lealista de Trump, escribió una carta al Departamento de Policía de New Orleans exigiendo que el departamento cooperara por completo con un allanamiento de ICE como parte del programa de deportaciones de la administración de Trump. Esta fiscal general de Luisiana sugirió que no hacerlo sería ilegal. Dice también esta carta que la corporación Anschutz ha donado $100,000 a la Asociación de Fiscales Generales Republicanos en 2025, en abril de 2025. Esta es la primera donación de la compañía a esta organización desde 2022. En 2022 donaron $125,000. Los fiscales generales demócratas están luchando contra los allanamientos y las deportaciones y las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, pero la corporación Anschutz no ha financiado ninguno de los esfuerzos de la Asociación General, de la Asociación Demócrata de Fiscales Generales. Dice acá también que the Republican-controlled Congress has provided tens of billions of dollars in additional funding for ICE. The Anschutz Corporation donated $250,000 to the Senate Leadership Fund, a super PAC devoted to maintaining Republican control of the Senate. Dice que el Congreso, controlado por republicanos, le ha dado miles de millones de dólares en financiamiento a ICE y que la corporación Anschutz ha donado $250,000 al Fondo para el Liderazgo del Senado, que es una organización devota a mantener el control republicano del Senado. El 3 de abril de 2025 se hizo esta donación de $250,000. La compañía ha donado $500,000 a esta misma organización, que se encarga, pues, de hacer cabildeo, de hacer política para que los republicanos sigan controlando el Congreso en los Estados Unidos. En 2024 donaron $500,000. En 2023 donaron lo mismo. La corporación Anschutz ha donado una cantidad de $375,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso, que es el que apoya que los políticos republicanos se mantengan en las cámaras. Si los republicanos pierden control, ya sea de la Cámara o del Senado, sería mucho más difícil para la administración Trump financiar sus políticas migratorias. La corporación Anschutz no ha donado dinero a ninguno de los grupos que ayudan a elegir a los demócratas. Dice así: Carpenter is not the only prominent musician taking the stage at Coachella. Bueno, Carpenter no es la única artista que va a estar presentándose en Coachella este fin de semana. Justin Bieber tuvo un pincito que decía fuera ICE en los premios Grammy en 2026. Jack White llamó a Trump un fascista obvio en 2024 y demandó a la campaña de Donald Trump para prever el uso de Seven Nation Army en un video de campaña. Karol G escribió: soy latina y lo que está pasando en mi comunidad es profundamente doloroso. Ser latino no debería generar rechazo o miedo. La artista Addison Rae también ha condenado los allanamientos de ICE, diciendo que estoy decepcionada y perturbada por lo que está sucediendo en toda nuestra nación. Pero todos van ahí a Coachella y financian los esfuerzos políticos de Philip Anschutz, el dueño de Coachella. Ahora, y lo único que yo creo te sería coherente es que si es convocada, digamos, en una nueva edición, Sabrina Carpenter, ya sabiendo, porque seguro ya debe conocer esta información, si Alejo la está compartiendo a Sabrina Carpenter, le están diciendo que llega, te lo agradezco, pero no, y se pierda esa platica. Y por supuesto que no va a pasar. Exactamente, gracias, Alejandro. Ay, la hipocresía. Exacto. Porque ellos de dientes para afuera pueden decir todas las cosas que quieran, pero son esclavos del dinero. Fin, todos. Como todos. Tú o como yo. ¿Qué puede malizar? Claro, por supuesto. Sí. Es que, ay, bueno, está bien, te odio, véndame esta plática que me cae tan bien. Ay, mírala. David Byrne, the lead singer of Talking Heads, proyectó imágenes de protestas anti-ICE mientras cantaba la canción Life During Wartime. Adivinen dónde, en Coachella. Obviamente, Alejandro. Jungle en las mañanas de la X103.9 FM. Se llama Carry On. Este fin de semana hicimos con Animales de Radio el programa de domingos a las 5 de la tarde con Uribe DJ, un repaso por algunas de las canciones nuevas más interesantes que están sonando allá afuera, no solamente acá en la radio, en la X más música, sino también en servicios de streaming. Vamos a hablar ahora del drama entre Chappell Roan y el futbolista Jorginho, que parece que está llegando a su fin, porque el señor ha confesado que en efecto la niña, su hija, de quien él dijo que se había puesto a llorar luego de que un guardaespaldas de Chapel Run, que terminó no siendo el guardaespaldas de Chapel Run, sino de Sabrina Carpenter, la había hecho llorar en el lobby, en la cafetería de un restaurante lujoso. Ahora resulta que la niña nunca se puso a llorar y le tocó salir a Jorginho a decir la verdad. Chapel Run hizo una declaración pública, se comunicó de manera privada con Catherine y nuestros equipos también hablaron directamente. Quedó claro que ella no tenía conocimiento de lo ocurrido durante el desayuno ni pidió que alguien se acercara a ellos. Fue comprensiva y mostró empatía por lo sucedido a nuestra hija. Fue en última instancia un malentendido en ese sentido y me alegra poder aclararlo. Lamento el impacto que esta situación tuvo en Chapel Run. No, lo sé. No le creo nada. Por supuesto que sí. Negociaron fácilmente. Claro que sí. Llamaron al señor y le dijeron, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cómo es la cosa? Y el tipo dijo, no, yo me retracto, tranquilos. ¿Cuántos millones son tantos? No creo que le hayan pagado nada. Pero lo negociaron, ¿no? Básicamente diciéndole, bueno, ¿qué es la habladera? Le doy un CD. Seguro le dijeron, ¿qué es la habladera? ¿Qué es la cosa? Cuente a ver. Igual ese cría fama de acuéstate a la cama, o sea... Absolutamente no, es que nadie ha dicho que Miss Chapel Run sea un pan de dulce, un pan de azúcar. No lo es, nunca lo ha sido. Un pan tieso ahí. Pero bueno, lo cierto es que no era cierto. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Vamos con discos. Los Enanitos Verdes con La Muralla Verde, Mañanas de la X, 103.9 FM. Falleció otro enanito verde, Felipe Staiti. El rock latino se está despidiendo de un ícono argentino. El guitarrista fundador de Los Enanitos Verdes falleció, según informaron medios de ese país anoche. Tras el fallecimiento de Marciano Cantero, Felipe se dio a la tarea de convertirse en el vocalista de la banda para continuar con el legado de la misma. Dice Sopitas en su cuenta de Instagram que incluso tuvimos la oportunidad, dicen allá en México, de verlo hace poco tocando en el Vive Latino, demostrando que los Enanitos Verdes seguían siendo una banda icónica del rock latinoamericano. Felipe Staiti, entonces, buen viaje para otro ícono del rock en español que falleció anoche. Estas son las Mañanas de la X y también estamos hablando de las inducciones al Hall de la Fama del Rock and Roll en 2026 y New Order y Joy Division son los iniciados también dentro de esta nueva ceremonia, por lo que su bajista Peter Hook tuvo palabras de agradecimiento que publicar en Instagram al Hall de la Fama del Rock and Roll. I'd just like to say how wonderfully pleased I am to be finally accepted into the Cleveland Rock and Roll Hall of Fame. I've been looking forward to it for years, so I definitely am going to make the most of it. And I'd like to say that this is for Ian Curtis and for all our fans of both bands. Without you, we would be nothing. So thank you so much. I will see you on the night. Ahí está Mr. Peter Hook de Joy Division y New Order agradeciendo a sus fans y a Ian Curtis, el fallecido cantante de Joy Division, por esta nominación. Un dato interesante que hay que destacar es que no dice el Hall de la Fama del Rock and Roll, sino el Hall de la Fama del Rock and Roll de Cleveland. Me llamó mucho la atención. Peter Hook está de gira con su banda The Light y aquí está otro iniciado en el Hall de la Fama del Rock and Roll. Esto es Joy Division y esto se llama Never Tear Us Apart. Estaba Bruno Mars en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música. Venga, les pregunto una cosa. ¿Ustedes vieron el maniquí ese que flotaba en el espacio? Ay, lo amé. A mí todo lo que pasa en el espacio me parece fascinante y me conmueve mucho. Ok. Uf, me encantó. 700 gramos el maniquí, una pieza de arte, dice la BBC de Londres. Flotó en la estratosfera a 33 kilómetros sobre la Tierra. Las imágenes están en BBC Mundo. Parecían dementores. La instalación se llevó a cabo en noviembre de 2025. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. Bueno, tengo acá una noticia que Catalina tiene en su plan sobre la música generada por inteligencia artificial y dicen que casi no tiene audiencia. El 97% no supera las 50 reproducciones. Sí, señor, este es un reciente informe que lanzaron basado en 123 mil canciones creadas por más de 32 mil usuarios en 13 meses y que habla pues del auge de la inteligencia artificial musical. Dicen que la mayoría de las piezas compuestas no son escuchadas ni siquiera por sus propios autores y pues esto está como generando preocupación entre los creadores porque hablan de esa paradoja central en la relación entre creadores y el consumo. Aunque la inteligencia artificial, pues hay que decir que ha facilitado una explosión de nuevas composiciones, casi la mitad de la música que se genera con ella ha sido muy poco o casi que nunca reproducida y el 97% de las canciones no supera ni siquiera las 50 escuchas. A pesar de ese escaso alcance, pues los usuarios siguen generando música, lo que sugiere que el acto creativo pues cumple, digamos que una función más personal del querer crear algo y más emocional, pero pues no alcanza ningún tipo de popularidad. También dicen que el auge de la inteligencia de la música con inteligencia artificial no constituye una revolución del streaming, sino un fenómeno inédito. La composición se convierte en un acto íntimo y efímero en el que la audiencia pues parece secundaria y el hecho de que los creadores no se preocupen por la falta de oyentes revela un cambio profundo entre la relación de autor y el público, digamos que ya como tal, en toda la era digital. Pero recordemos que también la música de humanos cumple con los mismos requisitos, ¿no? Claro. El 95% de la música que es hecha por los humanos no la oyen los humanos. Claro que sí. ¿No? No, el 95% de la música que está en streaming no la oye la gente. La gente oye el 5%. Sí, lo que le gusta y con lo que se enganchó ya. Exacto. Es decir, no es que sea la inteligencia artificial, no es la música por inteligencia artificial, es la naturaleza humana. La turinaleza humana. La turinaleza. Recordemos además que este fin de semana el reporte de tráfico de inteligencia artificial lanzado el jueves por una firma de ciberseguridad llamada Human Security ha mostrado que la inteligencia artificial y los bots oficialmente son más que los usuarios en Internet. La Internet completa fue creada con la noción básica de que hay un ser humano al otro lado de la pantalla de un computador y esa noción está siendo reemplazada, escribió en este comunicado Stu Solomon, el CEO de una empresa llamada Human Security, y le comentó a la cadena de noticias CNBC. El tráfico automatizado definido por esta empresa como tráfico de Internet generado por sistemas programados, incluyendo inteligencia artificial, más que usuarios humanos, ha aumentado rápidamente mientras la gente continúa buscando chatbots de inteligencia artificial para contestar sus preguntas diarias. El tráfico en toda la Internet automatizado ha crecido 8 veces más rápido que la actividad humana en 2025, según el reporte. La propagación de grandes modelos de lenguaje como ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic y Gemini de Google ha jugado un papel clave en el tráfico de inteligencia artificial que ha aumentado un 187% desde enero hasta diciembre de 2025. Así que hay más bots que humanos en la Internet. Y si bien el 95% de la música generada por inteligencia artificial no está siendo escuchada, lo mismo pasa con la música generada por humanos. Es la turdinaleza humana, damas y caballeros, en Mañanas de la X. Vamos con otro iniciado al Hall de la Fama del Rock and Roll en Mañanas. Aquí está Mr. Billy Idol. Esto se llama Eyes Without a Face.